Me gusta lo simple, que me llame drogada si sale lo fin de. Me gusta lo simple, ella sabe que acelero, esa curva sirve. Me gusta lo simple, lo hago también que su novio parece invisible. Me gusta lo simple, me la como chocolate Kinder. Qué bien te luce ese vestido con esos aretes. Mamacita, me muero por cogerte, por tenerte aunque sea dos minutos de frente. Sin hablar, solo fumar y a los ojos verte. Ver cómo se hacen chiquititos, ya somos un par de fritos. Seguro que existe el mito, que muero por tu culito. Ey, tienen razón de eso. Pero si ayer no pude verte fue porque caí preso. La verdad te lo confieso, me agarraron con la weed. Me agarraron en la pendeja, estaba pensando en ti. Con la baba en la camisa, con la baba en la repisa. Bien trabada mi sonrisa, traigo el queso y no soy pizza. Ey, mami, estoy por el queso, estoy juntándome el peso, no quiero terminar preso, soy real hasta los huesos. Me gusta lo simple, que me llame drogada si sale lo fin de. Me gusta lo simple, ella sabe que acelero, esa curva sirve. Me gusta lo simple. Ey, se convirtió en tu pussy, lo más bonito de la vida, parte de la music. Soy un malandro, mi amor, también puedo ser cusi. Para aquellos que te hagan daño, tengo una Uzi. Estamos tose y tose y tose, bese y bese y bese, roce y roce y roce. Crece, crece, crece, esta locura me guía y me mece. Tal vez mami nunca me enderece. Ando en la calle, pero no en la 13. Nunca ve de si es tarde pa' que empiece. Yo decido cuál beef es el que se cuece. Sé que hay mucho pussy, pero quiero de ese. No creí en nada y le hice que rece. Solo con un beso salgo blessed. Se escuchan disparos y no es el western. Dale cuanti bala, Texas Ranger. Me gusta verla cuando sale de bañarse. Me gusta verla desplazarse. Me gusta verla peinarse. Me gusta verla, es arte. Me gusta lo simple, que me llame drogada si sale lo fin de. Me gusta lo simple, ella sabe que acelero, esa curva sirve. Me gusta lo simple, que me llame drogada si sale lo fin de. Me gusta lo simple, ella sabe que acelero, esa curva sirve. Me gusta lo simple. Lo hago también que su novio parece invisible. Me gusta lo simple, me la como chocolate Kinder. Me gusta lo simple, que me llame si está drogada a los findes. Me gusta lo simple, que sepa que ella arriba a mí me sirve. Y me gusta lo simple, que me llame si está drogada a los findes. Me gusta lo simple, me gusta lo simple, me gusta lo simple.